Muy buenas noches. Bueno, empezamos entonces con ese encuentro. Yo sencillamente haré una pequeña introducción, después le dejaré la palabra a Gianni Tognoni también para un saludo por parte de la Fundación Leiro Basso. Pero mil gracias por estar en esta noche para escuchar y conversar sobre el proceso de paz en Colombia con el padre Francisco de Rú. Francisco de Rú. Con Francisco de Rú, sacerdote jesuita colombiano, muy conocido, promotor de la paz y del desarrollo campesino y gran conocedor del proceso de paz colombiano. Antes de presentar a Pacho de Rú, nuestro ilustre invitado, quiero dar las gracias a la Fundación Leiro y Lisis Basso por colaborar con la organización del encuentro y por poner a disposición estas instalaciones. También quiero agradecer a Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, que nos acompaña en la mesa de instalación, a la Embajada del Consulado de Colombia, a las asociaciones Migras y Colombia Escultura, quienes han colaborado para la organización de este evento. Finalmente, un gracias especial a Yolanda Zuluaga, quien se ha encargado de la promoción y organización de este encuentro. Lo que hoy nos reúne es un sueño que ha sido realidad práctica desde hace muchos años para tantos colombianos y colombianas. Un sueño llamado paz que nunca en la historia reciente de Colombia ha sido tan cerca como en este momento. Para conversar y reflexionar sobre este histórico momento para Colombia, contamos con la presencia del padre de Francisco de Rú, entre los principales, diría yo, soñadores prácticos de Colombia, quien han venido acompañando y promoviendo los procesos de paz en Colombia desde hace más de 25 años. Pacho, filósofo de la Universidad Javeriana, con doctorado en Economía de la Sorbona de París y una maestría en Economía en la London School of Economics, entre las tantas importantes cosas que ha realizado en su vida, ha sido el fundador y el director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, donde tuve la oportunidad y el honor de conocerlo cuando en el 2002 el CISP ejecutó la asistencia técnica al primer laboratorio de paz de la Unión Europea en Colombia. Trabajo realizado por Pacho desde el 1995 en el Magdalena Medio ha sido fuente de inspiración por gran parte de la cooperación e iniciativa realizada alrededor de la promoción de la cultura y práctica de la paz en Colombia, en particular por los programas que fueron apoyados por el Banco Mundial y la Unión Europea. Este trabajo ha sido reconocido a nivel nacional con varios premios nacionales de paz e internacional en muchas ocasiones y se destaca por el alto nivel de innovación y efectividad, siendo iniciativa de impulso económico comunitario de los derechos humanos que se realizaron en el medio del conflicto. La promoción del acceso a los derechos humanos, de la convivencia ciudadana, del fortalecimiento institucional y del desarrollo sostenible son los ejes principales del camino trazado desde ese entonces para la construcción de territorio de paz y de desarrollo. Y estos temas siguen siendo la base también para una oportuna propuesta de posconflicto, ya que como muchos ya han reconocido, el logro definitivo del acuerdo de paz solo es el inicio y el camino desde este momento será muy intenso y largo. Sigo por más tiempo. Solo quiero señalar muy brevemente tres puntos que desde la experiencia de trabajo del CISP en Colombia nos parece importante proponer en esta mesa de reflexión. Punto muy básico, pero que me parece interesante poderlo mencionar. Primer punto es que si por un lado, como sabemos, bueno, aquí hay mucho colombiano, Colombia es un maravilloso país que todos queremos. Yo realmente no conozco ni un extranjero que haya conocido Colombia que no se haya enamorado de ese país, y yo soy uno de ellos. Pero el otro también es un país de una grandísima complejidad, así como también el plebiscito nos ha demostrado. El lema más conocido es Colombia, país de regiones, ustedes saben, y la dificultad de entender plenamente todas las variables que se mueven en el país que yo tenga que quedar como referencia basilar de cualquier discurso sobre Colombia. En un sentido claro de la complejidad del país, es difícil hablar de Colombia, en mi opinión. También hay que recordar que Colombia es históricamente uno de los países políticamente y económicamente más estable de la región, y esto en el medio de un conflicto armado. Eso creo que si le faltara algo para agregarle al concepto de complejidad, esto ayuda bastante, ¿no? Sin embargo, Colombia también ha venido caracterizándose por un alto nivel de democracia formal, expresada sobre todo por una baja participación de la población, no solo en las votaciones, que siempre se mira esa estadística, sino también en los procesos políticos del país. Eso me parece otro elemento a tener en cuenta, sobre todo en la perspectiva del análisis del resultado del plebiscito y en el análisis de si era necesario o no hacerlo. Eso ahí hay que una reflexión interesante. Como último punto, creo interesante mirar a uno de los temas del acuerdo de paz firmado con las FARC, es decir, el tema del desarrollo rural con enfoque territorial. Este parece ser uno de los elementos de mayor interés, sobre todo para el rescate de la dignidad del campo colombiano, principal víctima del conflicto. Sin embargo, aquí quisiera ser un poco atrevido y lanzar una pregunta algo polémica, pero a mí parece ser bastante importante. Es decir, esta propuesta para el campo colombiano de desarrollo rural con enfoque territorial, ¿es realmente compatible con la dinámica agroindustrial del país? Y más en general, ¿cómo manejar esta relación entre el pequeño campesino y la dinámica del mercado internacional agropecuario sin que otra vez el campo se convierta en víctima? Una pregunta, me doy cuenta, bastante grande, pero que me parece fundamental en esta fase del país. Aquí me quedo, ya no le robo más tiempo. Todos estamos aquí para escuchar Pacho. Este padre, lo siento mucho. que desde luego para enriquecer nuestro debate, nuestro entender, y sobre todo con la esperanza de que Colombia pueda salir muy pronto de esta situación de incertidumbre que se ha venido a generar con el éxito, con el no en el plebiscito. Le coloco la palabra a Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, para un saludo por parte de la Fundación y del Tribunal. El doctor Tognoni también se encargará de moderar la mesa durante el debate. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Bueno, no quiero quitar tiempo a Paco, Francisco, en la presentación del tema, que es evidentemente la ocasión muy importante para reflexionar de una manera bien autónoma, independiente, sobre uno de los temas más calientes de los últimos años, no solamente en América Latina, sino a nivel global, por el hecho que el proceso o un proceso de paz en una situación que es compleja también por el hecho del tipo de guerra que se combate, es algo de tan original en el mundo global de ahora que Colombia se ha transformado aún más en un laboratorio, quizás, y eso es un poco la esperanza, no más como el laboratorio que se mencionaba como el laboratorio en competición con otros países para los asesinados y todo lo que eran las violaciones, sino también para la creatividad en buscar caminos de paz. No es fácil, y por eso que, tras de agradecer evidentemente Paco de haber trovato el tiempo, a pesar de todos los compromisos, de estar con nosotros, de sencillamente de ofrecer un poco lo que es la solidaridad, pero más la participación en el hecho de compartir desde 25 y más años, también con otros colombianos que han sido tan importantes, son importantes. Me permito de recordar sobre todo Eduardo Umaña, que ha sido uno de los compañeros del Tribunal de los Pueblos y ha sido uno de los primeros a poner en evidencia esta connivencia y alianza entre los paramilitares y los militares de una manera que no fuera solamente de pasividad, sino de denuncia y de actividad, y después con otros compañeros también hermanos de Francisco en los procesos de paz. ¿Qué significa ofrecer esta experiencia? Es solamente decir que nosotros ahora hemos trabajado a partir de la impunidad en una sesión del tribunal histórica en Colombia al comienzo de los años 90, que ha sido un poco el punto de reconocimiento recíproco de los países de América Latina en un destino que todos compartían, a pesar que Colombia no salía de una dictadura explícita y pero que vivía una dictadura permanente implícita de estas dictaduras formales que no se llaman dictaduras y pero que son dictaduras tan estructurada que no necesitan ser apeladas y esconder. Esa es un poco la característica de Colombia, que no es solamente de Colombia, en el mundo. En este sentido, todo el tribunal que hemos hecho durante los años 2000, a lo largo de 7 sesiones del tribunal, el tribunal se ha puesto efectivamente como un lugar de escucha y de visibilidad de la comunidad. No son los jueces que dicen lo que está pasando, son los afectados, las víctimas, que conocen la verdad. Y el problema es de cómo hacer llegar a esta verdad, dónde esta verdad se necesita. Y eso pienso que sea un poco todo el desafío ahora del proceso de paz. Lo llaman algunas veces, tras de tantas pedidas y tras de este, según mi opinión, muy raro, muy político, muy ambiguo premio Nobel al presidente, que es un, no sé si una motivación de paz, de guerra, de contradicción, el hecho de empezar un proceso de paz donde solamente una parte se reconoce como actor de paz, es algo de muy raro, y pero es algo que está pasando en el mundo. Todas las cosas andan un poco al revés, y ahora hablan de una justicia transicional, que es evidentemente un término jurídico en el cual la Fundación del Tribunal trabaja también. Es uno de los términos más prometedores, que pero necesitan gran soñadores. El único proceso que ha llevado a resultados importantes, a pesar que no sean nunca permanentes, han sido el de Sudáfrica, donde habían dos grandes soñadores, Desmond Tutu y Mandela, que tenían la idea de una historia que efectivamente necesitaba largos tiempos de sueños para producir, y sobre todo necesitaban una metodología de trabajo que no ponía límites a inventarse haciendo camino. Eso pienso que sea un poco el trabajo también, el compromiso del tribunal en muchas de sus sesiones. Esperamos de poder participar, no importa cómo y cuándo, también Javier Giraldo, que vive allá, y todo lo que pueda hacer acá, también con los compañeros que viven en Italia, con este efectivamente deseo grande, que haya un coraje, una paciencia, que no solamente nos transforme una vez más, a pesar que nunca pasó esta situación de afectado de los campesinos, y pero que permite frente de crear personas que sean tan creativas en la concepción del derecho. Colombia, por lo que he visto, es un lugar de una capacidad increíble de inteligencia, de renovación del lenguaje. Pienso que eso es un laboratorio importante. Ojalá que puedan también la parte de economía y de derecho encontrar esta creatividad y este tiempo. No es fácil, pero ojalá esto sea un poco el deseo que hacemos todos a Paco. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por la presentación que me has hecho. Gracias, Gianni, por estar aquí presente. Es un día en que yo estoy muy triste. La elección en Estados Unidos de Trump me ha producido una sensación muy parecida a la que tuve el día del que ganó el no en Colombia, muy parecida, y es muy dura la tristeza. Pero antes de empezar, yo me sentiría más cómodo si tú aceptas como coordinador escucharlos un poco a ustedes, de que muy brevemente, pero si ustedes me ayudan un poco a plantear los problemas como los quieren plantear y las preguntas. Tú habías empezado planteando el problema del desarrollo rural en medio de una apertura inmensa al desarrollo de la gran empresa agroindustrial y los macroproyectos en Colombia, pero esto me ayuda para que saber qué les preocupa a ustedes y dónde están sus inquietudes, por qué vinieron, ¿verdad? Así que les agradezco mucho primero preguntas o comentarios breves. ¿Y te parece bien? Absolutamente, me parece muy bien. Por favor. Se ve que hay un deseo también. Si pueden venir acá, si es posible, o si habla fuerte para... Ahí habla fuerte. Me gustaría saber si es posible empezar con ese paso en Colombia, La pregunta mía es si es posible pensar un proceso de paz en Colombia sin una reforma agraria. Es una pregunta que se está haciendo la gente hace muchas décadas, digamos que siglos, en Colombia. La idea de venir acá, por eso que hacemos el registro de manera... Ya. Sí, dos temas rápidamente. Uno ya lo mencionó Luigi en su introducción, o sea, varios analistas han cuestionado la necesidad del plebiscito. O sea, como no era necesario, fue un acierto, fue un error. Obviamente hay varios aspectos. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría conocer al respecto la de Pacho. Segunda cuestión más técnica, que obviamente denuncio mi falta de lectura completa de todos los acuerdos, entonces puede ser que la respuesta sea fácil. Una buena práctica, lección aprendida de los anteriores procesos, yo conocí bastante lo de Guatemala, es ojo con no personalizar la desmovilización. O sea, cuando se apoya la reintegración de los desmovilizados, hay que hacerlo en el marco de programas integrales que involucran la población en general. Y eso, en cierta medida, se conecta, se relaciona con otro tema ya mencionado por Luigi y por la otra persona que ya habló, desarrollo rural, hasta qué punto, en qué condiciones, con qué viabilidad. Gracias. Dijiste no personalizar la desmovilización. Sí, o sea, no hacer el programita para los desmovilizados de relleno, porque si no, los demás pobres se ponen furiosos. Sí, sí. Es un clásico. Sí. También dos cosas muy simples. ¿Qué cree que va a pasar ahora? ¿Cree que hay suficiente disposición para seguir el camino de la paz? ¿Cree que existe la intención suficiente entre las partes que ahora están tratando de negociar? ¿Y por qué está tan triste? Porque ganó Trump. Porque yo comparto su tristeza totalmente. ¿Pero qué va a significar también para el acuerdo? ¿Qué va a significar para Colombia? ¿Sí? Uno o dos más, por eso que ya tiene para hablar hasta mañana. La idea fue muy buena, pero... No, muy, muy, muy brevemente. Bueno, primero, yo hago parte de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, en el capítulo de Roma, en la parte de Roma. Intentamos... unir a la mayor cantidad de inmigrantes colombianos que quieran unir las voces y decir qué es lo que pasa, dónde estamos. Hace una semana estuvimos con el grupo en el Foro Internacional de las Víctimas del Conflicto en Ginebra, y la pregunta básica es cómo mejorar la participación de las víctimas en el exterior. Colombia tiene más o menos 10 millones de personas fuera, y eso es producto del conflicto armado. Entonces, lastimosamente vemos que los acuerdos no han tenido muy en cuenta a los inmigrantes y las víctimas migrantes. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Dos más después. Perfecto. ¿Cómo se entiende realmente este proceso, no? Perdió el no, ¿sí? Perdió el no. Pero... Perdón, perdió el sí, pero se le fue dado al presidente de la República, Manuel Santos, un premio Nobel, ¿no? ¿Cómo entender esa relación? Dunque, io ero invece curioso di capire bene questa cosa della restituzione delle terre e soprattutto i comitati territoriali in loco, no? Cioè che potere hanno per la suddivisione del territorio e delle percentuali delle restituzioni, che sappiamo sono minori rispetto a quante sono state fatte. Basta. Gracias. tres preguntas, pero todas muy cortas. La primera es hasta qué punto con todas las argumentaciones que tienen el no con respecto al primer punto del acuerdo, se puede conciliar de manera que incorporar, digamos, esas modificaciones que quieren los del no en el primer punto del acuerdo, de manera que no se pierda la sustancia de lo que se quiere hacer en términos de reforma rural. La segunda va un poco unido al comentario del sector privado y empresarial, en donde ellos han manifestado un gran parte del sector empresarial su apoyo al proceso de paz. ¿De qué manera se puede pensar una incorporación y una creación de partenariados con los distintos sectores para un proceso de paz constructivo? Y la tercera es, ¿de qué manera una agencia internacional como la FAO puede prestar, cuál sería la mejor forma posible en que pueda prestar apoyo a este proceso? Muchas gracias. Nicoleta, que No, es que el Vaticano, a través de Papa Francisco, ha empezado una mediación en el contexto de Venezuela. Es pensable, es transmisible, es realístico y se puede compartir unas noticias, si hay noticias, sobre la posible, el posible papel de Papa Francisco también en este caso muy complejo de Colombia. Me voy a poner de pie porque les puedo ver la cara a todos, porque soy muy bajito, entonces si no me pongo, si no, así puedo ver la cara de todos y ustedes me ven. Bueno, pues en primer lugar les agradezco mucho las preguntas, porque me ayuda a ver cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen en mente. Y si esa pantalla se puede apagar mejor. Voy rápidamente a pasar por las preguntas y quizás y a partir de allí me adentro en un comentario más amplio. La primera pregunta que me hacen ustedes es si es posible la paz sin hacer reforma agraria en Colombia. Y yo quiero decirles lo siguiente. Quienes hemos estado trabajando en este proceso, como ustedes saben, es un proceso de hace muchísimos años. Como tú dices, yo te aprovecho para agradecerte el gesto tan bello de ustedes en el tribunal cuando la masacre de Barranca Bermeja, que ustedes estuvieron en Barranca haciendo el juicio que nunca se hizo, o por lo menos el tribunal que nunca se hizo en el año 2002, después de ese momento tan tremendo, en la parroquia de los jesuitas, cuando 34 jóvenes fueron 27 se los llevaron, nunca los encontramos, y 7 fueron asesinados, y tuvimos que hacer el funeral delante de la sede de la Unión Sindical Obrera. Pusimos los 34 ataúdes, 7 con los cuerpos que estaban allí, y los otros 24 pusimos las fotografías de las personas encima de los ataúdes con la esperanza de que algún día los íbamos a encontrar. Y nunca los encontramos. Después ustedes estuvieron sesionando en Barranca Bermeja, recogiendo la verdad de la gente. Y fue muy impresionante, gracias también a la ayuda de Javier Giraldo, que trabaja tanto contigo. Ustedes me hacen la pregunta primera que es sobre, como les digo, reforma agraria, o tienes referencia a lo que tú planteabas, Luigi, la transformación del campo en Colombia y la paz. Les digo que esto es un proceso de hace muchísimos años. Yo creo que los que empezamos a fondo en estas comisiones de paz, pues empezamos en 1984, en los tiempos de Belisario Betancur, que hizo las primeras comisiones de paz con la coordinadora guerrillera. Y esto es el resultado de todo ese acumulado. Los esfuerzos que se hicieron durante los tiempos de Belisario, que dieron lugar a la creación de la Unión Patriótica, que perdió después cerca de 3.000 personas asesinadas cerca de 1990, pero tampoco hubiese sido posible todo esto sin el presidente Barco y sobre todo con el señor Montoya, que jugó un papel muy importante en la preparación de conversaciones, y no hubiese sido posible sin la Constitución del 91, donde el presidente Gaviria, que ustedes saben es un clásico neoliberal, pero abrió el espacio para la Constitución del 91, donde estuvieron presentes exguerrilleros del M19, del Quintín Lame y de la Alianza de Revolución Socialista, que se acababan de, y del EPL, que habían terminado procesos de paz, de estos en que Carlos conoce muy a fondo. Incluso, pues, la mitad casi de los constituyentes eran del partido del M19, no que hubiesen sido guerrilleros, sino que se presentaron como M19 para poder participar en la Constitución. Y los líderes de la Constitución, los tres padres de la patria, ustedes recuerdan, fueron Antonio Navarro Wolf, del M19, Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal, y Álvaro Gómez Hurtado, de la derecha del Partido Conservador. Y tampoco hubiese sido posible esto sin un elemento que fue muy importante en el gobierno de Samper, con todos los líos del gobierno de Samper, pero allí hubo un hombre como ministro de Agricultura, que es un hombre muy progresista en la parte rural, que es José Antonio Campo, que dirige en este momento la misión agraria en Colombia y que lanzó las ideas que dieron lugar a que desde entonces fuera ley en Colombia las zonas de reserva campesina, que hoy en día fueron colocadas inmediatamente en el proceso como una forma incipiente de abrirse hacia la reforma agraria a fondo. Y tampoco hubiese sido posible, por supuesto, créanme, sin Pastrana. Esto pasó por Pastrana también, con todos los líos de Pastrana en las negociaciones que tuvieron lugar en la zona de despeje. Pues Pastrana trajo el Plan Colombia a Colombia y significó sobre todo una inversión militar muy profunda, pero significó una transformación del ejército colombiano, que pudo entonces empezar a enfrentar a la guerrilla como un ejército que era ya la guerrilla. Y mal que bien, no hubiésemos llegado donde llegamos si Uribe no se hubiera lanzado en la forma como se lanzó contra la FARC. Un poco lo que les quiero decir es que todo esto pasó por el acumulado de muchas cosas y, sin embargo, en el fondo de esto, un movimiento de paz en Colombia de las bases, extraordinariamente entusiasta, dispuestos a correr todo tipo de riesgos, que creó cosas extraordinarias en el proceso, como la Guardia Indígena, por ejemplo, con estos 12.000 hombres que no tienen fusiles y que salen con sus bastones a defender sus derechos, o las organizaciones de mujeres que han sido tan fuertes en el proceso de paz, o los grupos de derechos humanos con sus grupos de abogados en derechos humanos que se han jugado el pellejo en hacer que esto sea posible. ¿Por qué traigo todo esto? Porque es evidente que las razones por las cuales nosotros, ya en estas conversaciones últimas de los últimos 4 años, le pusimos el alma a las negociaciones de La Habana, eran muy distintas de las razones por las cuales el presidente Santos estaba trabajando por la paz. Ustedes comprenderán, el presidente Santos, ¿qué podía uno esperar que tenía en mente? Pues la tranquilidad de poderle ofrecer al capitalismo internacional un país donde a la gente no la extorsionaran, a los capitalistas internacionales, a que no los fuesen a secuestrar y a que los juegos de los mercados pudiesen estar tranquilos y abiertos. Por supuesto, esa es su motivación, porque tiene la mentalidad de que esto eleva el Producto Interno Bruto, fortalece la economía nacional y garantiza un poco la idea de si hay producción de mercados y acumulación de recursos en Colombia, el desarrollo para todo el mundo se acrecienta. Y la minería, que era una de sus más importantes ideas, no la pudo desarrollar, pero era la locomotora minera, pues iba a traer atracción enorme de capitales. Es lo que tenía en la cabeza el presidente Santos. Poco a poco se fue dando cuenta, y esto va a ser una cosa importante también, y yo creo que en eso ha sido sincero, que el problema de la victimización en el país, dentro del pensamiento liberal de Santos, no era consecuente con sus propias ideas liberales y que tenía que abrirse seriamente, seriamente, en la medida de los márgenes en que él se mueve, a aceptar que el cuidado con las víctimas era importante. Nosotros estábamos en otra cosa. Para nosotros la paz es la posibilidad de una democracia a fondo, una democracia lo más directa posible, en que la presencia de las movilizaciones sociales pasen por encima de los partidos que están tan frágiles en Colombia, que sea posible superar el populismo, que sea posible entrar en transformaciones rurales a fondo, y muy particularmente en la redistribución de las tierras y en la reorganización de una economía campesina muy fuerte, no necesariamente para dejar de lado la presencia de la inversión en el campo de quienes tienen capital, pero sí para subordinar el desarrollo rural a lo que más nos importa, que es primero un campesinado presente que proteja el territorio, que garantice la presencia campesina en todas partes y que sobre todo mantenga también la protección del medio ambiente y esté muy articulado con el mundo que tenemos en el Chocó, con el mundo afro, y muy articulado con nuestros desarrollos indígenas. Pero repito, ¿por qué nos parecía importante? ¿Por qué nos parecía importante de todas maneras hacernos aliados de Santos? Porque si no, no se podía consolidar la paz en el país. Lo que nos parecía importante era que con Santos podíamos conseguir lo que es más importante de todos: parar la barbarie en Colombia, atajar la victimización del país, garantizar que se saquen las armas de la política y que a ti no te maten por las ideas que tienes, y muy particularmente pues por tus ideas en torno de reforma agraria, en torno de lucha por los derechos humanos, en torno de alternativas políticas serias, porque la gran tragedia de Colombia ha sido justamente que te matan por estas cosas. Y siempre la ilusión de nosotros ha sido, desde tiempo atrás, cuando comenzamos a ver con grandes debates que la guerra en Colombia, este es un debate muy profundo lo que les voy a decir, pero yo pertenezco a los grupos que pensamos que la guerra en Colombia no sirvió para nada, que todo lo que la guerra tocó lo dañó. La guerra dañó las organizaciones campesinas. El tiempo del entrismo, en el ELN, por ejemplo, el entrismo era entrar en las organizaciones y penetrarlas por todas partes. La guerra, por supuesto, dañó la justicia en Colombia. La guerra dañó a los militares. La guerra dañó a los políticos. La guerra dañó a los empresarios. La guerra dañó a la iglesia. Todo lo que la guerra fue tocando, eso es lo grave de la guerra, todo lo que la guerra fue tocando lo desbarató. Y el resultado de la guerra son 8 millones de víctimas. La posibilidad para nosotros de construir democracia real, de lanzarnos a una lucha de fondo en la transformación agraria del país, tenía que pasar por parar la guerra. Y por eso la fuerza de todos nosotros, o por lo menos el entusiasmo, estaba muy centrado en paremos esta guerra, parémosla ya, parémosla de todos los lados. Este ha sido un debate muy grande en Colombia, porque hay posiciones en Colombia que consideran todavía que la guerra en Colombia es legítima y que hay razones para continuarla. Yo no comparto esa idea, pero considero que hay razones para mantenerlas por las cosas que han pasado en el país. Repito, nos pusimos todos en esta decisión de unámonos en el esfuerzo de parar la guerra, porque no habiendo guerra, si no nos siguen matando, es posible que podamos sacar adelante estas cosas. Quiero llamar la atención en algo que es muy duro. Cuando yo estaba en el Magdalena Medio, en el programa que varios de ustedes conocen, tú, Luigi, tuviste la oportunidad de verlo allí, del grupo de nosotros, pero los que nos reuníamos todos los días en el trabajo, de los que estábamos haciendo los proyectos de cultura, los proyectos de gobernanza, los proyectos económicos, 27 de nosotros fueron asesinados, la mayor parte por los paramilitares, mujeres extraordinarias. Me acuerdo, por ejemplo, el día que nos dieron un día, es que el Premio Nacional de Paz en medio de la guerra era complicado. Y voy a recibir ese premio. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue irme con las familias de los compañeros de nosotros que habían sido asesinados, para que ellos se presentaran allí en el Teatro Colón de Bogotá. Todavía recuerdo el día que del muchacho de 15 años que tomó el micrófono para hablarle a los miembros de, el cuerpo diplomático que estaban allí presentes, y empresarios y gente del gobierno, y comenzó a decir, miren, yo les voy a hablar de Alma Rosa Jaramillo. Alma Rosa era una abogada de Cartagena que vino a trabajar con nosotros a la isla de Morales, gracias a ella, campesinos de Córdoba que habían sido expulsados por los paramilitares pudieron tener tierra en los bordes del río Magdalena. Un día la cogieron los guerrilleros y la secuestraron. Logramos, conversando con los guerrilleros, que la soltaran. Otro día la cogieron los paramilitares y también la encontramos, pero cuando la encontramos, con una motosierra le habían cortado los brazos y le habían cortado las piernas y le habían cortado la cabeza. Y dice el muchacho, y Alma Rosa era mi mamá, y nosotros vamos a seguir, no nos vamos a dejar amedrentar, no nos vamos a dejar aterrar por estos hombres que están haciendo esto contra nosotros. El caso de Alma Rosa, que a mí me impactó muchísimo, como me impactó mucho compañera nuestra del alma, o como el caso también de Cecilia Lazo. Cecilia era maestra en el municipio de San Alberto. Cuando llegaron los paramilitares por Cecilia, la hija de Cecilia, Leslie, se atravesó una niñita de 10 años, pues con un bate de béisbol las mataron a las dos. La niña se abrazó a su mamá para proteger a la mamá, y bueno, personas como ellas dos, estas dos mujeres, como las otras 25 personas que mataron del grupo. Miren, yo calculo, tú estabas hablando de Eduardo Maña, pero yo calculo que entre los 8 millones de víctimas en Colombia, las 280 mil personas matadas directamente en la guerra, hay por lo menos 4 mil líderes de altísima calidad, como Alma Rosa, como Eduardo Maña, es decir, gente que hubiese podido ser en Colombia alcaldes o gobernadores o presidentes de Colombia, y que fueron asesinados. Yo no sé Colombia cómo produce de gente, pero ahí murieron por lo menos 4.000 personas de primera altura en la guerra colombiana, que fueron muertos, y no está, la inmensa mayoría de ellos no estaban de acuerdo con la guerra de nadie. Querían la guerra de los paramilitares, ni la guerra del ejército, ni la guerra de la guerrilla. Querían democracia, justicia, derechos humanos, tierra para los campesinos, y los acabaron. Entonces, la preocupación de nosotros, a la pregunta de si es posible una paz sin reforma agraria, yo respondería, teníamos que enfrentar primero el fin de la guerra para la victimización del país, poder enfrentar el problema rural, que es profundísimo, y poder avanzar hacia una reforma agraria de fondo. Desafortunadamente, la guerra en Colombia, perdón, la paz en Colombia, la paz en Colombia era sobre todo, y es sobre todo, un objetivo ético, de la más alta ética pública, que es la protección de la vida de todos nosotros, ¿verdad? La posibilidad de convivir en la diferencia, la posibilidad de podernos meter en el debate político, en las transformaciones estructurales más hondas que el país nunca hizo. Pero desafortunadamente, por falta de liderazgos, y en esto yo creo que hay un problema muy, muy, muy de fondo en la iglesia colombiana, la iglesia es un país católico, la falta de un liderazgo ético de fondo, que hubiese podido decir, tenemos que jugarnos por esto, es la vida de los colombianos, no tengan miedo. Lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos, o lo mismo que hicieron con el Brexit, en Inglaterra se profundizó enormemente en Colombia. Ustedes vieron la campaña. Si se hace esa paz, Colombia se volverá chavista y vamos a tener el dominio de las FARC sobre el país. Si hacen esa paz, quedarán aprobados los matrimonios entre lesbianas y entre homosexuales, y quedará legalizado el aborto y se acabará la familia católica. Si hacen esa paz, se acabará con la propiedad privada. Ninguna de esas cosas estaban en los acuerdos, pero se movilizaron las cosas con este tipo de discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Al faltar un liderazgo un liderazgo espiritual, no religioso, sino espiritual, que pusiera la paz como un ideal ético de primer nivel, de ética ciudadana, y que invitara a todo el mundo a sumarse a eso, y que desde el liderazgo de la iglesia hubiese dicho: no se preocupen, no tengan miedo, no se dejen embolatar por cosas que no son ciertas, nosotros estamos allí y vamos a estar presentes, como lo dijeron las víctimas en La Habana, en una expresión ética que por supuesto las víctimas no tenían fuerza para arrastrar a todo el país con eso, pero es lo que la iglesia ha debido hacer. Nosotros estamos aquí, nosotros nos proponemos nosotros mismos para garantizar que se diga toda la verdad, que no haya impunidad, que se repare a todas las víctimas, que el salvajismo que ha vivido en este país no se vuelva a repetir. Nosotros estaremos en primera línea para garantizar eso, eso no lo hubo. Y al crear un vacío ante ese silencio y la perplejidad de la gente, los políticos movilizadores de la opinión pública llenaron el espacio. El proceso de paz, el proceso del sí y del no, el plebiscito, se convirtió en la campaña política para el año 2018. Entonces, el plebiscito, ¿a qué jugaba el plebiscito? El plebiscito jugaba de parte de Santos a ganar posiciones hacia la campaña que va a empezar dentro de 4 meses para el vicepresidente de Colombia. Y por eso Santos puso a sus ediles políticos, a Gaviria como jefe de la campaña, y por eso Uribe puso a sus 3 candidatos presidenciales, a los 3 candidatos de la Central Democrática a dirigir la campaña. Y se pasó de un ideal social de altísimo nivel ético a una campaña política, y en la política todo vale, ustedes lo saben, todo lo que se vuelve un juego que suma cero, ¿verdad? Todo lo que usted gana yo lo pierdo, y entonces sí, yo no lo puedo dejar ganar a usted nada, en lugar de crearnos, de colocarnos en estos ideales de la paz, que es: vamos todos tenemos que cambiar para que todos seamos posibles, pero vamos a tener el coraje de construir este país distinto. Eso no fue posible, por supuesto, sacarlo en esa dirección. El mismo Uribe dijo muy claramente en una entrevista en la W, cuando le preguntaron: pero mire, usted ha hablado durísimo contra los militares que están en La Habana, y son todos hombres suyos, que fueron grandes jefes durante su gobierno, ¿cómo es posible que usted haya dicho que ellos, estos militares, han deshonrado la grandeza del ejército colombiano? Y contestó: no, yo he dicho que se ha deshonrado al ejército, pero no es culpa de ellos. En Colombia el ejército no da golpes de estado, el ejército colombiano obedece a su jefe, que es el presidente, y ellos que han estado en La Habana han estado haciendo lo que el presidente les ordena. Por eso nosotros vamos por la presidencia de la República, por eso estamos en esta campaña. Lo que quiero decir con eso es que el plebiscito se metió por allí, ¿verdad? Y a mi juicio, Santos estaba buscando 2 cosas. Estaba buscando posesionar a la unidad creada por Santos, la unidad de gobierno creada con Santos, para poder mantener el control y evitar que su enemigo político, Uribe, pudiese entrar a llenar el espacio político del país. Sellar claramente que la mayoría colombiana se había zafado definitivamente de Uribe. Pero en segundo lugar también, ya una cosa mucho más personal, yo creo que él quería realmente retar a Uribe en el plebiscito y en alguna forma vencerlo allí. Estaba convencido de que ganaba. No era necesario, jurídicamente no se necesitaba, tú lo sabes, todos los presidentes anteriores que habían hecho procesos, soluciones de paz, lo habían hecho. El presidente colombiano tiene todo el poder para hacer acuerdos de paz. Es cierto que dentro del acuerdo rural, si uno se lo lee con cuidado, puede que haya elementos que lo pueden hacer pensar a uno que se busque en alguna forma personalizar la desmovilización pero el conjunto del acuerdo va a fondo a tratar de hacer, como se llama ahí, no se llama una reforma agraria integral, pero sí se llama una reforma rural integral. No se habla de reforma agraria, pero sí de reforma rural. Y en esa reforma rural es evidente que se está hablando de la reforma dentro de la regionalización del país. Se ponen a las diversas entidades del país a favorecer y al campesinado en todas sus formas, se acrecienta las formas de participación del campesinado, y la perspectiva no es para las FARC. Quiero serles franco, si uno por ejemplo se fija en los recursos que recibe la FARC para desarrollo, pues ¿a qué equivalen realmente? Cada guerrillero, sumándolo todo, recibe personalmente 8 millones de pesos colombianos. ¿Qué cuento? Nada. 8 millones de pesos, recibe 8 millones de pesos colombianos espérense, a ver si lo digo con toda claridad para no irme a equivocar. Bueno, si uno suma todo, cada guerrillero va a recibir 25 millones de, sumando todo, 25 millones de pesos colombianos en 2 años. Es que tiene un apoyo de 8 millones para proyectos personales, pero tiene pues el 80% del salario mínimo, tiene un apoyo de seguridad social. 25 millones de pesos al año, perdón, 25 millones en 2 años. Eso pues tuvo mucha crítica por parte del no, ¿cómo es posible que se le va a dar ese dinero a unos terroristas? Miren, ese mismo guerrillero que va a recibir 25 millones en 2 años, si vamos a cifras, le cuesta al país 250 millones de pesos en 2 años, entre la parte que tiene que poner las FARC para mantenerlo, que se lo saca al país o en coca o en extorsión, y la parte que tiene que pone el ejército colombiano para pelear contra ese hombre. Pasamos de 250 millones, de 25 millones a 250 millones. Pero lo que quiero decir con eso es esto: en total los recursos que van hacia las FARC, en todo el proceso, pues estamos hablando de unos 10 mil millones de pesos en todo el proceso. Estoy hablando en un proceso que puede durar fácilmente 3 periodos presidenciales. Pero esto nos va a costar. Esto nos va a costar no 10 mil millones de pesos, sino por lo menos 3 o 4 billones de pesos nos cuesta. Y esa plata no es para la FARC. Todos esos recursos van al desarrollo regional y van directamente dirigidos a la transformación de las comunidades que están en territorio, a la producción agrícola, a la transformación de los pueblos, a garantizar que haya crédito agrario, a garantizar que haya transferencia tecnológica. Eso es lo que importa realmente. Por eso, también en la participación política se establecen las 16 circunscripciones regionales entre las víctimas, ustedes recuerdan. Y hay que tenerle cuidado con esto. Una de las cosas que estamos proponiendo en La Habana en este momento es que en esas 16 circunscripciones de gente que va a ser elegida en las regiones y que no son de los partidos políticos, tampoco puedan ser del partido político de las FARC que se va a crear. Está claro, para que sea realmente de campesinos y no se personalice la desmovilización. ¿Qué pasa ahora? Es otra pregunta que hay, y hacia dónde vamos. Antes yo quisiera decirles una cosa para que nos entendamos. Cuando empiece el proceso, yo estuve en La Habana 9 veces en todo este proceso. Estuve presente apenas llegó la gente de las FARC para poder conversar con ellos a fondo, y vi realmente cómo empezó el proceso en La Habana. La Habana empieza con una FARC que va con unas posiciones muy maximalistas y muy de fondo. Vamos a cambiar el sistema económico colombiano, vamos a hacer reforma agraria integral, vamos a transformar la política, vamos a transformar la justicia, vamos a... No nos levantamos de aquí hasta que no haya una nueva constitución. La FARC entró con esta decisión y mantuvo la presión de esta decisión durante 18 meses. Fue muy fuerte. Por eso que se llamaba el congelador en La Habana se fue agrandando cada vez más, porque las cosas que no se podían discutir y no se podían arreglar se pasaban al congelador. Y lo que iba quedando fueron el acuerdo rural que hay, el acuerdo, lo demás iba todo al congelador. Y el congelador fue creciendo, y de tal suerte que si el documento tenía 290 páginas, el documento que finalmente fue el del plebiscito, lo que estaba en el congelador tenía como 700 páginas, porque eran las posiciones de fondo con que llegó la FARC a La Habana. El gobierno, en alguna forma, estaba a la defensiva, estaba a la búsqueda de encontrar una manera de acabar con la guerra en Colombia y de convencer a la FARC que le ofrecía un camino que fuera suficiente para que la FARC dijera que sí, pero los hombres del gobierno que estaban allí no tenían legitimidad para hacer cambios estructurales, no podían. No tenían, pues, 7, 8 hombres no representan a todos los colombianos y menos de un gobierno, ¿verdad? Por eso el proceso, tarde o temprano, nos va a exigir a todos una nueva constitución y una reforma constitucional profunda en Colombia, por supuesto que sí. No sé en qué momento, dentro de 2 años, dentro de 4 años, pero eso se vendrá. En este momento uno mismo lo siente, en el patinar de las cosas que hay en este momento en el país. Pero quiero insistirles en esto porque esto iba así hasta cuando llegamos con las víctimas a La Habana. Yo acompañé a todos los grupos de víctimas a La Habana. Y en esto sí la Iglesia jugó un papel valioso gracias a Monseñor Luis Augusto Castro, que es un hombre por la paz y que es el presidente de la Conferencia Episcopal. Miren, las víctimas cambiaron completamente el escenario de La Habana. Las víctimas llegaron allí para hacer sentir realmente lo que había sido el drama colombiano. Nos criticaron mucho porque el país esperaba que íbamos a llevar solamente víctimas de la FARC, y el 33% de las víctimas que llevamos eran de la FARC, el otro 33% eran víctimas del Estado colombiano, del ejército y de la policía, y el otro 33% eran víctimas de los paramilitares colombianos, porque lo que nos importaba era enfrentar el conflicto en Colombia y el dolor producido por el conflicto, y no simplemente lo que había pasado con las FARC. Es decir, lo que se ha tratado de juzgar en La Habana es el conflicto armado en Colombia en su profundidad. ¿Qué hacen las víctimas? En un escenario extraordinario que organizaron los cubanos, un salón inmenso, de un lado estaba la gente del gobierno, de otro lado la gente de las FARC, aquí se ponían las víctimas a hablar, y desde allá Monseñor Luis Augusto Castro iba dando la palabra. Pero la forma como las víctimas fueron dando sus testimonios fue sumamente impresionante, con un coraje y con una independencia que nosotros no nos esperábamos, entre otras porque esas personas que llegaron no se conocían entre ellas, incluso tenían incomodidades, porque obviamente las víctimas de los paramilitares lo habían sido ordinariamente en territorios dominados por la guerrilla, y las víctimas de la guerrilla en territorios dominados por los paramilitares. Entonces había sospechas y preguntas de unos con otros en la situación en que estábamos, y sin embargo esta gente se aventó con una fuerza. Pues la señora del Club del Nogal, que contó cómo le mataron a su hijo y al otro le quedó parapléjico, la señora Turbay, que cuenta sus 5 o 6 años de secuestro, cómo no pudo volver a sus hijos, cómo la FARC le mató a su mamá y a su hermano mientras la tenía secuestrada, la muchacha de 16 años que se llevó la FARC cuando tenía 11, que se escapó en un combate y que les dijo a los guerrilleros: ustedes, ¿por qué me quitaron mi juventud? Ustedes me hicieron aprender unas frases de revolución y de marxismo que yo no entendía, y me enseñaron a matar gente. Pero también, pues, la señora Bernal, que ustedes seguramente la han oído, de las madres de Soacha, contando su historia de cómo fue, y le presentaron a un muchacho muerto en Cúcuta, el teniente del ejército, y le preguntó que si reconocía a ese muchacho, y ella se sorprende y dice, pero por favor, si es mi hijo, vestido de guerrillero. Y le dice el teniente, señora, pero es que es la cabeza de un grupo narcoterrorista, lo hemos dado de baja hace 2 días. Y dice la señora, pero ¿cómo así? Si él es un hombre que tiene un problema mental, hace 8 días se perdió de mi casa, yo lo estaba buscando. O la indígena que cuenta cómo a su hija, que salía de una pequeña fiesta en Tacuyó, en el Cauca, una niña de 16 años salía con el novio de 18 y les echaron bala cuando salían de la fiesta a las 8 de la noche. Las dos mamás indígenas vinieron a ver los cadáveres de los hijos, pero no se los dejaron tomar. La autoridad no dejó que los tocaran, y al día siguiente aparecen los dos muchachos vestidos de guerrillero, muertos por supuesto, en el periódico de Cali, guerrilleros dados de baja en combate. Y lo más duro, las masacres. Miren, nosotros llevamos a la gente de las masacres, y eso sí fue, eso fue lo más impresionante, oír a las mujeres del Salado que estaban ahí en La Habana contar cómo las reunieron a todos en la plaza del pueblo, pequeña plaza que tiene el pueblito del Salado, casi que una cancha de microfútbol, las mujeres y los niños, y metieron adentro a los hombres y a los muchachos mayores de 14 años, y delante de las mamás y de los hermanitos los fueron degollando con un machete a todos. Y así fueron las masacres. Pero fíjense en esto, si ustedes conocen los informes de memoria histórica, ¿verdad? Nosotros tuvimos 1987 masacres, esto es lo tremendo, 1987 masacres en un periodo de 25 años, como las que les estoy contando, como la que ustedes vieron en Barranca Bermeja. Lo que a mí me hace pensar, cuando me pongo a pensar en esto, créanme, es lo que yo quisiera que, porque esto es lo que va a ser el impacto en La Habana. Lo hicieron sobre todo los que daban estas historias de las masacres. Créanme, los que vivimos estas masacres, a mí me tocó vivir la de Barranca, 3 en Barranca y 1 en San Pablo Bolívar. Los que vivimos estas masacres estuvimos absolutamente solos. El día que hicimos el entierro de los 34 muchachos de Barranca Bermeja, ¿ustedes creen que el país nos acompañó? ¿Ustedes creen que el país nos acompañó el día de las 18, los 18 personas que mataron en San Pablo, o a la gente de la Gabarra, etcétera, etcétera, solos? Solos. Es como si eso no fuera, como si no fueran colombianos los que estaban muriendo, ¿verdad? Como si eso no tuviese que ver nadie con ninguno de nosotros. A mí me impresiona porque cuando en México mataron a esos 48 muchachos que ustedes conocen, México se ha movilizado como 500 veces. Todavía siguen dando luchas por qué hubo esa masacre y quiénes son los responsables. En Colombia, nada. Es una cosa tremenda. ¿Qué te muestra eso? Eso que te refleja es una crisis espiritual hondísima en el país. Nosotros nos tragó la crisis espiritual, no crisis religiosa, sino crisis espiritual en el sentido de ruptura del ser humano. Es una cosa que da mucha vergüenza como colombianos. Nos importa un carajo lo que está pasando con nuestros compatriotas, ¿no? Que les pase lo que sea, que no jodan más, que así se comportó Colombia. Nosotros veíamos durante 25 años todos los días en la televisión esto que estaba pasando, y el país no se movilizaba, y las víctimas lo dejaron sentir con una fuerza impresionante. Entonces fíjense lo que hacen las víctimas, porque es muy interesante. Efectivamente, ¿qué hace la FARC? ¿Por qué la FARC va tan hondo? Poco por la preocupación que tú traías. La FARC va tan hondo porque Colombia tiene problemas estructurales muy profundos que nosotros no hemos sido capaces de resolver. Por eso la FARC fue tan duro. Claro, nosotros tenemos una de las mayores concentraciones de la propiedad privada de la tierra, y eso no lo hemos resuelto. Nosotros tenemos en términos del ingreso y de las otras riquezas, somos el segundo país, si no el primero más inequitativo del continente. Nosotros, si ustedes entran a Google y preguntan por los países más impunes del mundo, Colombia está entre los 6 o 7 primeros. Pregunten por los países más corruptos del mundo y Colombia, en estas cifras que dan las entidades de transparencia internacional, pone a Colombia dentro de las 7 más corruptos del mundo. Es decir, la FARC va por eso, para que pueda haber paz. Problemas estructurales que nosotros nunca resolvimos. Pero ¿qué hacen las víctimas? Y por eso todo eso se fue, todos los problemas se fueron cayendo en el congelador. ¿Y qué hacen las víctimas? Las víctimas les dicen, no señores, aquí hay un problema estructural mucho más grave. Esos problemas son gravísimos, pero o nosotros nos vamos a respetar como seres humanos en este país, o nos vamos a respetar como seres humanos, aceptamos que todos somos seres humanos con igual dignidad y nos respetamos, o no sigamos en nada, porque aquí no se puede hacer nada. Es el gran mensaje de las víctimas. Y es muy impresionante porque las víctimas, así como hacen sentir, miren, nos hicieron sentir lo salvajes, la capacidad que tenemos de reventarnos unos a otros, de rompernos, de someternos a la humillación y al silencio y al terror. Eso es la masacre. Esas mismas víctimas nos hicieron sentir, pero los colombianos no somos solamente eso. Entonces la señora, por ejemplo, es la indígena que cuenta lo de su hija, la niña de 16 años que les estoy contando, ella tenía una vela sobre la mesa, una vela grande, y tomó la vela y se fue donde el general Mora, que estaba allí, que era el comandante del ejército en ese momento, y le pone la vela encima de la mesa del general y le dice, general, nosotras no hemos venido aquí para traer odios y para que siga esta matanza entre nosotros, ¿no? Nosotros no hemos venido a traer la oscuridad. Venga juntos y hagamos luz en este país, que lo hemos desbaratado entre todos. Y Alan Jara, cada uno fue saliendo del fondo de su dolor para dar una salida positiva, ¿no? Alan Jara, por ejemplo, cuenta cómo estuvo en 12 cárceles de alambre tremendas y cuenta la historia y al final termina diciendo, pero yo no vine aquí a pedir que a mis victimarios, a quienes me tuvieron a mí sufriendo así, les metan cárcel y los hagan sufrir como me hicieron sufrir a mí. No, yo he venido a pedir que nunca jamás haya un secuestro en Colombia. Eso es lo que me importa, con eso quedo tranquilo. Y y les podría contar las historias de todos, pero para resumir, Leiter, el negro que viene de Bojayá, un tipo valiosísimo, cuenta cómo fue Bojayá, cómo primero llegó el ejército, cómo el ejército le dejó el pueblo a los paramilitares, cómo la guerrilla atacó, cómo el pueblo se volvió un campo de batalla, cómo las mujeres pidieron en esa batalla que metámonos todos a la iglesia con los niños, y cómo cuando estaban dentro de la iglesia la FARC tiró la bomba, 72 muertos de un golpe. Y este hombre termina de contar eso y le habla al general Mora y al general Naranjo y les dicen, generales, ustedes tienen la culpa, ustedes pagan por lo que hicieron en mi pueblo, esto no se quede impune. Y luego se voltea donde Iván Márquez los de la FARC y les dicen, ustedes tienen la culpa, esto no se quede impune, ustedes tienen que pagar por esto. Y luego les dice a los dos, ¿saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que no se acabe esta guerra en Colombia. Es decir, las víctimas dicen, le dan la vuelta a la cosa, dicen, los colombianos no somos solamente eso, los colombianos somos capaces de salir de este horror, somos capaces de volver a construirnos, somos capaces de volvernos a mirar a la cara, somos capaces de reconciliarnos, somos capaces de hacer este país de una forma distinta. Y eso cambia La Habana. Mire, a partir de allí, todos, en primer lugar, se olvidaron de lo que estaba en el congelador y comenzaron a pensar, aquí hay un problema humano, y vienen todos los acuerdos humanos. Se crea la Comisión de Mujeres, porque las mujeres eran las víctimas más golpeadas. Se crea la Comisión para encontrar a todos los desaparecidos y se invita a la Cruz Roja Internacional, que pide 15 años para poder entregar a la mamá, aunque sea el hueso de un hijo suyo, decirle, mire, no se consiguió más, pero estamos seguros que es el ADN de su hijo. se crea la Comisión de Justicia de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidades, que se supone que le va a dar la vuelta al país pidiendo a las víctimas que hablen ahora sí delante de la televisión para que se sepa la verdad en todas partes, distinta a la justicia transicional. Se pone en los acuerdos que la tierra va a ser primero para las víctimas. Se pone en el acuerdo agrario, se introduce que la tierra va a privilegiar a las víctimas. Se coloca lo de las 16 circunscripciones para las víctimas. Se establece la justicia transicional para que quienes fueron victimarios no padezcan la justicia, sino que se vuelvan promotores de su, que sean los primeros en asumir la responsabilidad de pagar los costos al dolor que crearon durante la guerra, y así se justifiquen, restaurando a sí mismos y restaurando las comunidades que sufrieron con limitación de la libertad, según el caso. Bueno, sobre las otras preguntas, me pregunta que por qué estoy tan triste. Es que estoy muy triste. Creo que todos estamos. Y porque sé que esto va a tener repercusiones muy complicadas para nosotros. Mal que bien, dentro de la fragilidad de los procesos humanos, las cosas no son blanco y negro. Para nosotros la presencia de los demócratas en Estados Unidos era muy importante, y Obama se comprometió mucho en el proceso de paz de Colombia y en el proceso de paz con las FARC, y apuntó a que fuera posible que avanzáramos en otra dirección. Con los republicanos es otra cosa. Los republicanos pues han estado apoyando a la gente del no, y son por una solución militar, y lo que uno se puede esperar de Trump es una solución dura, que a nosotros nos hace muchísimo mal en el esfuerzo que queremos hacer en el país. Podemos profundizar sobre eso, pero pues es, para nosotros es muy complicado, y acrecienta la posibilidad del triunfo de Uribe en el país en las próximas elecciones. Sí, perdió el sí, fue muy duro para nosotros, pero yo también pienso, créanme, que si el sí hubiese ganado un poquito, como por el 0.4% que ganó el no, si hubiera sido al revés, yo sí creo, como tú dices, que era peor. ¿Qué hubiera pasado? Santos hubiera inmediatamente seguido consolidar el acuerdo de paz y hubiésemos entrado en el proceso que en este momento está suspendido, que hace que la guerrilla pasara a los sitios de entrega de las armas y estuviésemos avanzando en el cumplimiento de todos los acuerdos. Pero ¿qué hubiera pasado de la otra parte? Uribe y la gente del no se hubieran lanzado totalmente a la oposición, a movilizar el país en contra, a preparar las elecciones siguientes. La tensión en el país se hubiera acrecentado espantosamente, y lo que ha habido es una movilización impresionante, sobre todo de los jóvenes que se tomaron el proceso para decir: aquí tenemos que salir a la paz de todas maneras. Sobre esto quisiera, para concluir, porque creo que ya me he alargado demasiado, quisiera simplemente decirles que y es un punto en que yo invitaría a las víctimas que están en fuera del país. Me imagino que lo están haciendo, pero cada vez más las redes en el país, las redes a través del WhatsApp y de otras cosas parecidas, como La Paz Querida, como Repro de Paz, como han ido acrecentando su fuerza. Pero ¿qué se está haciendo allí? Pues se están llevando todas estas cosas a La Habana, y se están llevando estas cosas al debate con el no, y lo que se está tratando de hacer es mostrar cómo hay que proteger los acuerdos a fondo, y por eso tratar de mostrar en cada uno de los pasos claves de La Habana cuál es la intención profunda que hay, que llevan a que el acuerdo se formule en una determinada manera, y cuál es la intención profunda que se quiere proteger. A ver si me explico. Cuando se dijo, por ejemplo, que se quería que el acuerdo, que los acuerdos quedaran en el cuerpo constitucional de Colombia. ¿Qué es lo que se quiere proteger con eso? Que ningún presidente posterior pueda tumbarlos, que el acuerdo quede con una garantía de estabilidad y que no le puedan meter la mano por dentro. Eso es lo importante. Eso es lo que ahora se quiere, es de tal manera garantizar que dentro del acuerdo eso se establezca. Un acuerdo en que también participe la gente del no, que esté o no en el cuerpo constitucional, tengamos la seguridad de que eso nadie lo toca. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Así en cada uno de los pasos de los que ahí aparece, pues dígase lo mismo de la participación de los guerrilleros en la política, de la terminación de los cultivos de coca y la terminación del narcotráfico en Colombia, de garantizar que no haya impunidad y que la impunidad que también no solamente no haya impunidad del lado de las FARC, sino que no haya impunidad de todos los que contribuyeron a financiar la guerra y el paramilitarismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de fondo que se está en juego? Y entonces a partir de ahí busquemos arreglos, pero no desbaratemos el corazón de lo que se buscaba con cada uno de los acuerdos. Por ahí paro, porque yo creo que los he cansado, he hablado demasiado, pero... Bueno, pienso que todos queremos que agradecer muchísimo. Ahora viene un poco del cansancio de Paco y de los otros de hacer más preguntas. Son las 8:15. No sé si quieren algo de urgente, puede quizá contestar. Si no, le damos la libertad de decidir lo que quiere, pues, después de un día tan largo y me imagino tan comprimido de tantos compromisos. No sé, decide usted. No, la gente aquí no se cansa de estas cosas. A mí me parece que quedaría una sola cosa en el tintero, que ya que lo tenemos aquí, pues vale la pena que nos haga un poquito de claridad, que es, con mayor o menor dificultad, con mayor o menor celeridad, se llegará a una nueva redacción de un acuerdo. Pero viene el tema de la legitimación de ese nuevo acuerdo, y los caminos son solamente dos: uno, el que señala la Corte Constitucional en la sentencia, que es que el acuerdo nuevamente redactado debe ir a un nuevo plebiscito, y el otro es que vaya al Congreso. ¿Usted qué cree que debe pasar y qué cree que va a pasar? Yo creo que se debe hacer primero un acuerdo político al más alto nivel, y que en ese acuerdo político, para ese acuerdo político, está jugando un papel muy importante la movilización ciudadana, porque la movilización ciudadana, independiente de los partidos, está mostrándole a las partes que Colombia realmente quiere la paz y que no habrá serenidad social si no se avanza hacia allá. Puesto ese acuerdo político, yo creo que el camino es trabajar las cosas en el Congreso. Estoy convencido que el escenario de otro plebiscito en Colombia es otra vuelta hacia la campaña presidencial del año entrante, con todas las cosas que salen en estos procesos, pero ese es mi sentir. Ahora, ¿hasta dónde se pueda llegar allá? No es fácil. Ustedes debieron darse cuenta que el lunes hubo crisis en La Habana. Ayer hubo crisis en La Habana, y hubo crisis porque yo tengo la sensación de que los miembros del gobierno que estaban en La Habana jalaron demasiado duro en las concesiones a la gente del no, y las FARC se les cerró para decirles: nosotros hasta allá no vamos, porque se pierde lo sustancial, o se pierden asuntos sustanciales del acuerdo con el gobierno. Eso no es nada fácil. Segundo, porque ustedes saben que hay dos puntos en que él no ha sido muy, muy intransigente. Ha seguido insistiendo en que los guerrilleros tienen que pasar por cárcel, o por lo menos un tiempo tienen que pasar por cárcel. Me estoy refiriendo a los crímenes de lesa humanidad y grandes crímenes de guerra. Y segundo, a que los grandes jefes que tengan responsabilidades de este estilo no pueden participar en la política. Eso no lo va a ceder la FARC. Eso definitivamente no lo cede la FARC. Y de otra parte, Uribe de vez en cuando saca una cosa que es muy complicada. Y es cuando dice, en Colombia no ha habido conflicto armado interno nunca. Esa es la raya roja de fondo que pone. Entonces, obviamente, si tú pones eso, no tiene sentido negociar, porque es decir, lo que hay aquí es un país bueno, un país demócrata, o un país justo, un país de instituciones extraordinarias, es el conjunto de las fragilidades democráticas, y hay unos terroristas que han estado atacando en contra de toda la población colombiana que no los quiere. Entonces nosotros no tenemos que concederles nada. ¿Me comprenden? Cuando Uribe se siente apretado, salta a ese tipo de discurso, eso sí complica mucho la negociación. Por favor. Sí, te escuchamos. Hemos estado buscando alternativas, ¿sabes? Yo estaba aquí en Roma todo el mes en una reunión de mundial de los jesuitas, pero desde aquí hemos estado buscando alternativas con otros. Y las alternativas avanzan en el sentido de, es decir, los que son responsables evidentes e inmediatos, los terceros, también de esos crímenes de lesa humanidad, tienen que presentarse a los tribunales de justicia transicional. Pero hay otros cuya responsabilidad inmediata no es tan fácil de establecer, sino que son responsabilidades mediadas a través de testaferros y de otras formas. Esos a los que, sin embargo, la justicia va a llegar, se les ofrece la posibilidad de presentarse voluntariamente a los tribunales de justicia transicional. Si se presentan, pasan por los procesos de la justicia transicional, es decir, si dicen la verdad en primera instancia, pueden tener el tipo de paliativos que la justicia transicional ofrece. Y según el caso, los jueces decidirán si tienen limitaciones a la libertad por un tiempo. Si no dicen la verdad, por supuesto, tienen las penas que la justicia transicional establece. Pero es voluntario. Ellos pueden no presentarse. Ahora, como los procesos van a dar allá, esos procesos quedan en manos de la justicia civil colombiana y tienen entonces que enfrentar la justicia civil colombiana, ¿verdad? Porque quedarían en manos de la fiscalía y la fiscalía determinará ya en la justicia penal colombiana qué tratamiento les da. Entonces, el periodismo dice pregunta, ¿cuál es, si usted tiene una idea, por eso que sé que el problema es muy ambivalente, pero tras de la parte de Estados Unidos o más cerca, vamos a ver lo que pasa, ¿hay, no hay una posición explícita, bien formulada de la Unión Europea en respaldo de los acuerdos de paz? Por eso que durante también el trabajo del tribunal es evidente que hay una presencia económica muy importante y que al final el peso de los actores económicos en presionar para crear condiciones que no sean solamente de disfrute de todos, sino también de, hay una posición, digamos, por eso que la impresión que tenemos que uno de los trabajos que ha hecho el europeísmo y todo en Europa ha sido de dar la idea que al final no había ningún problema en Colombia, y que como en México, que sí habían estos problemas, y que ahora se pone un poco de como de espectador más que de uno de los interlocutores tras de lo que puede ser la presencia que necesariamente es muy ambiguo, por eso que es tan militar, tan involucrada de Estados Unidos, y no sé, aún para saber cuánto y cómo sería interesante de movilizar un poco también la parte europea con migrantes o menos frente para respaldar eso, porque en la prensa, por ejemplo, toda la imagen de este proceso es un poco incierta, y que pienso podría ser importante para crear una opinión pública que a pesar del referéndum sea favorable para dar la idea que hay un proceso, y pienso que sería muy importante organizar una presencia calificada de, del proceso de paz en los medios de comunicación masiva también de Europa. Gianni, bueno, yo no te puedo contestar cuál sería el estado de las cosas en la Unión Europea, pues usted sabe mucho más que yo. Carlos es un profesor de las cosas de la Unión Europea en Colombia, de manera que sabe muchísimo más que yo. Hay una cosa que me, obviamente, yo estoy convencido que el primer interés de orden de macroeconomía política de la Unión Europea, pues tiene que ser el que las inversiones del capital europeo puedan llegar a Colombia. Por supuesto que estoy convencido de eso. Pero me ha llamado la atención, por ejemplo, la rapidez con que la Unión Europea dio un paso muy importante, y fue sacar a la FARC de la lista de terroristas internacionales, cosa que Estados Unidos no quiso hacer, lo cual muestra, claro, y que hay una audacia en el sentido humano, y que hay, y que se cree que la gente de la FARC ha cambiado, cosa de la cual yo estoy personalmente convencido. El hombre que estuvo en la guerra de la FARC hoy en día está en otra actitud con respecto al país, eso es obvio, y van a ser grandes luchadores políticos por la reforma agraria de fondo, y van a mantener su proyecto de país, y lo que uno lee, por ejemplo, trabajando con los líderes de la Marcha Patriótica, yo los conozco mucho porque eran del Magdalena Medio, a mí me tocó la formación de esos muchachos, son de una audacia y de una formación política serísima. Hombres como César Jerez, como Gil, son además valientísimos. Esas son pues las expresiones de los que están buscando un futuro distinto. Y me parece interesantísimo un país, Colombia, donde pueda haber liberales, conservadores, farianos, antiguos militantes. Es decir, eso es la política. ¿Sí? Y presentar sus puntos de vista al país y que nos dejemos de matar, eso pues me parece lo más importante a propósito de tu pregunta. Pero a propósito también de lo que estás sugiriendo, yo sí les quiero pedir, por favor, a nivel internacional, aquí en Roma, en todas partes, pongamos el alma para que ese país no se devuelva a la guerra. Nosotros vamos a completar 2 meses sin guerra en Colombia. Ustedes no se imaginan lo que esto significa para las comunidades en el Chocó, por ejemplo, y lo que significa para las comunidades en el Caquetá y en el Putumayo, en Arauca. Esto es otro mundo, pero créanme, en el Magdalena Medio, en la cordillera de San Lucas, es un horizonte totalmente distinto. La gente puede comer, el ejército no ataja la comida que sube hacia los campesinos, puede llegar la medicina. Esto está pasando en Colombia. Esto está pasando. Nosotros teníamos, en los tiempos fuertes de la guerra, las cifras de Javier Giraldo, teníamos eso que se llama casualty del ejército, golpes al ejército, 2.200 al año, 2.200 al año, de los cuales 200 por lo menos eran muertos. Los otros eran, estoy hablando desde el lado del ejército, los otros eran muchachos sin brazos, sin piernas, ciegos por las minas antipersona. Este año, los únicos que se los tuvieron hasta hace, en los últimos dos meses no ha habido nada. No ha habido nada, pero hasta hace dos meses habíamos tenido en el año 8 soldados muertos, perdón, 6 soldados muertos y 14 y 12 policías, y habían sido la mayoría muertos con el ELN. Es decir, Colombia está en otra cosa, pero esto se puede desbaratar. Eso es lo más importante. Me comprenden si queremos reconstruir ese país. Y necesitamos el apoyo internacional. Esto se puede devolver. Solamente que, digamos que una de las preguntas que hice iba un poco en esa dirección, y era tal vez planteada de una manera muy estrecha, que iba directamente a la FAO, por la importancia que la FAO tiene en la contribución que puede dar en algunos de los puntos del acuerdo, en particular en la parte en la parte de sustitución de cultivos y también en la parte de enfoques territoriales y participación. Mi pregunta iba un poco hacia hacer, yo sé que por ejemplo la Unión Europea desde hace un tiempo, o sea, está financiando muchos proyectos de la FAO en Colombia que van hacia pensando en todo el proceso del post-conflicto, y ahorita están congelados porque no se sabe muy bien qué va a pasar, pero yo sí creo que también puede jugar un papel importante, y en eso yo quisiera llamarlos a ustedes a ver cómo nosotros podemos apoyar el proceso de una movilización de la comunidad internacional. Y quiero hacer una invitación directa en este momento a ustedes, si van a estar, no sé cuándo te vas para Colombia, pero yo puedo tratar, si están ustedes disponibles, de hacer una réplica de este evento en la FAO, sí, lo más pronto posible. Perfecto. Pues tendrías que hacerla esta semana o a más tardar el lunes de la otra. No, yo creo que tenemos que sacar, pero por sí, favor. No, solamente para decir, es evidente que vamos a mantener el contacto. Yo pienso que sería muy importante de hacer una acción, si era posible, evidentemente con toda la colaboración específica de la comunidad colombiana que vive también en Europa, para dar la idea que me parece importante que hay un compromiso y una voluntad de futuro también de toda esta población tan grande de gente que viene a Europa. De manera de tener, de un lado, cosas como la FAO. De otro lado, yo pienso que sería muy importante de ampliar, de crear un evento como un tribunal al revés, un tribunal para la paz, un tribunal que propone cuál es una medida para la paz, que sea eficiente como un tribunal de propuesta complementaria, que dice dentro de este tiempo de transición por parte de gente que ha trabajado en Colombia también a nivel jurídico, Philippe Texier, Perfetti Bani, mucha gente que conoce Colombia desde adentro y que conoce también los mecanismos de transición, para respaldar de una manera independiente los mecanismos de la medida, para darle una visibilidad y una practicabilidad que tenga, que sea como una condición también de la... Eso es una cosa que se podría explorar con un poco de coordinación también de los grupos que trabajan en Colombia, es decir, mientras no se mata, por lo menos se amplía la experiencia de paz, de acceso a medicamentos y todo, que es una precondición para tener ganas de seguir adelante, de mantener espacio que sean en este tipo. Y pienso que eso va a ser quizás en las medidas que tenemos un poco el compromiso y, y eso me parece valiosísimo, eso que estás diciendo, un tribunal por la paz de Colombia con todos estos grandes luchadores por los derechos de los pueblos. También quisiera decir una cosa porque creo que es como parte de estos asuntos de fondo del alma. Le debemos mucho a mucha gente en Colombia por esto. Miren lo que han hecho los negociadores en La Habana, lo que han hecho hombres como Humberto de la Calle, como Sergio Jaramillo, lo que han hecho los grupos de mujeres de los dos lados que han estado en La Habana, lo que han hecho hombres como Arturo Alape de la FARC, como Pablo Catatumbo en La Habana, el mismo Iván Márquez, créanme, han sido, lo de La Habana fue durísimo y exigió muchísima concentración y muchísima entrega. Lo que hicieron, por supuesto, los noruegos, los noruegos creyeron mucho en esto y en alguna forma el entregarle el premio Nobel por parte de los noruegos es porque ellos se jugaron completamente en este proceso. Y también tengo que decirlo con toda sinceridad, yo pues les he hecho una lectura como yo veo las cosas de parte del presidente Santos, pero yo tengo un inmenso respeto porque Santos se jugó todo su capital político por la paz de Colombia, y en su gobierno ha habido gente jugada hasta el fondo para que la paz sea posible y siguen jugados y gente que lo ha entregado todo para que esto sea posible, y eso, qué bonito que haya eso en Colombia, y lo tenemos, eso es cierto. Como también ha habido gente en el ejército, lo que ha sido el general Mora, el general Flores, el general Herrera, el general Medina, el general Naranjo. Miren, yo los vi llorar ante la realidad de las víctimas, yo los vi sufrir, porque las víctimas les hablaron durísimo, a los mismos militares colombianos, y aguantaron y se dieron, cayeron en cuenta de lo que ha sido esta guerra en Colombia, y ha habido esfuerzos muy grandes, como también religiosas que han muerto en este camino en Colombia y que se han jugado en los territorios más difíciles y que las han matado, y como lo han hecho los obispos que están en terreno. Yo me refiero a los obispos de Quibdó, de Ismina, el obispo del Catatumbo, del Tibú, tipos valientísimos, el obispo de Arauca, el obispo pues para no nombrar, ya les dije, los 4.000 hombres y mujeres de primera línea que quedaron muertos en esta cosa. Pacho, muchas gracias a todos. Yo solo... dos palabras para cerrar muy muy muy brevemente. Me parece que las ideas y las propuestas y las disponibilidades que se han venido generando con esta reflexión con Pacho son muy importantes. Nosotros como CHISP llevamos ya 33 años en Colombia y nos ponemos desde luego a la orden para seguir conversando. También si Pacho no está, si tiene que regresar a Colombia, pero aquí podemos seguir conversando y analizando cómo realmente estas ideas y esta propuesta se puedan convertir en realidad. Nosotros podemos trabajar desde Europa, pero también nuestra presencia en Colombia nos permite cierta agilidad y para seguir también impulsando todo este proceso. Creo que la claridad que nos ha dado Pacho sobre todo lo que ha sido el proceso y la importancia de lo que está pasando también para el crecimiento de la democracia en Colombia es extremadamente importante, y el CHISP está en eso con todo su corazón y toda su alma. Muchas gracias a todos y todas, y ojalá que nos seguimos viendo.